¿Qué tal, amigos? Bendecido día para todos. Gracias por estar en sintonía de los 92.7 de la frecuencia modulada estéreo de Radio Moro. Hoy estamos ya jueves 19 de febrero. Jueves 19 de febrero. Y nos levantamos con nuevo presidente de la República. ¿Qué tal? Evelio, Máximo, Minaya y Carlito, los trovadores del Ande, nos vamos por hermosos pueblos del Callejón de Guaylao, Guaraz, Carhuaz, Chungay, Caraz. Quisiera yo retratarte en las palmas de mi mano. Balcázar, izquierdista defensor del matrimonio infantil, asume la presidencia de la República. Lo primero que sale, ¿eh? Llegó al Congreso con Perú Libre, luego pasó a Perú Bicentenario y ahora retornó a Perú Libre. El Pleno del Congreso de la República eligió ayer miércoles por la noche a José María Balcázar como nuevo presidente de la mesa directiva del Parlamento. Como consecuencia de esta designación, el integrante de la bancada de Perú Libre asumió también la presidencia de la República tras la censura de José Geri. La elección se llevó a cabo en una sesión realizada en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde los parlamentarios votaron entre cuatro postulantes a la presidencia de la mesa directiva. Los candidatos en contienda fueron Héctor Acuña, de Honor y Democracia, María del Carmen Alba, de Acción Popular, Edgar Reimundo, del Bloque Democrático Popular, y José María Balcázar, de Perú Libre. Tras la votación, La lista 4, encabezada por Balcázar, alcanzó los votos necesarios para imponerse y asumir la dirección del Congreso y, por consiguiente, la asunción de la presidencia de la República. Previamente, en la primera vuelta, en la que participaron 117 congresistas, los candidatos José María Balcázar y María del Carmen Alba obtuvieron 46 y 43 votos, respectivamente, por lo que avanzaron a una segunda y definitiva ronda al no alcanzar los 59 votos requeridos según el reglamento del Congreso de la República. Por su parte, Héctor Acuña sumó 13, Edgar Raimundo obtuvo 7, mientras que un voto fue en blanco y 7 fueron nulos o viciados. En la segunda vuelta, en la que el ganador se definía por mayoría simple, participaron 113 congresistas, luego de que los miembros del Bloque Democrático decidieron retirarse y no participar del sufragio. En esta instancia, el candidato de Perú Libre se impuso con 64 votos frente a 46 obtenidos por su contrincante, asegurando así la presidencia de la mesa directiva del Congreso y, por consiguiente, encargada de la jefatura de Estado. José María Balcázar se convierte en el octavo presidente que asume el cargo en los últimos 10 años. Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio, fecha en que tomará posesión el mandatario que resulte elegido en las elecciones 2026 programadas para el 12 de abril. José María Balcázar Celada representa a la región Lambayeque y fue elegido congresista en las elecciones generales del 2021 por Perú Libre con el número 1 de la lista, obteniendo 6.641 votos válidos. Actualmente integra la bancada Perú Bicentenario. Es abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado. Su trayectoria profesional incluye labores en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo desde 1977 hasta el 2021 y en el Poder Judicial desde 1982 hasta el 2021. Nació el 16 de enero de 1943. Balcázar Celada asume su primer cargo de elección popular y primer periodo en el Congreso. Según el registro oficial, no registra sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales. El Congreso de la República aprobó el martes, la censura del jefe de Estado, José Gerí, en su condición de presidente del Parlamento. La decisión fue adoptada a raíz de las reuniones extraoficiales que sostuvo con empresarios chinos. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el legislativo reunido en pleno extraordinario dio luz verde a las 7 mociones de censura presentadas contra el mandatario. Previamente se aprobó una cuestión de orden para pasar directamente a la votación, prescindiendo del debate en el hemiciclo. Esa es la hora, son exactamente las 6 de la mañana con 27 minutos, y que nos levantamos hoy con nuevo presidente. José María Balcázar Celada es el nuevo presidente interino de la República. Dios mío, ¿para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero este mundo sin el amor de mi madre, encarcelada sin causa? Mi madre muerta y hasta en la tumba, la rosa fría la compré. Qué triste fecha, qué triste día, y a mi madre yo la he perdido. En una celda, we'll be right back. cariño para el doctor Víctor Torres de la señora Sonia Chincha. Sin llorar nomás, toda la familia Chincha. Víctor, Baldo, Tadeo, Ricardo, Becky. Siempre recordando a nuestros padres. Hay ratos que me siento solo, hay ratos que me siento triste, hay mundo tan engañoso, ¿por qué me haces padecer? Muchacha, mucho te quiero, mucho más a tu mamita, porque ella te dio la vida para mi fiel compañera. Muchacho, muchacho, cuánto te quiero, mucho más a tu mamita, porque ella te dio la vida para mi fiel compañero, con cariño para la señora Teresa Guillén. Muchacha, mucho te quiero, mucho más a tu mamita, porque ella te dio la vida para mi fiel compañera. Padre mío, San Antonio, Canahuambra, la juega ya a mí. Pues la tapiz, que la tapiz, y tira ya y allá junta. Padre mío, San Antonio, Canahuambra, la juega ya a mí. Pues la tapiz, que la tapiz, y ya y allá junta. Vamos, Chinita Caruacina, y Ruy Los Andes. Baila, baila, Leandro Cajas. Ay, ay, ay. Dale con ganas, Emilio Minaya. Siempre para Huancavelica. Serán casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Uya. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, 6 de la mañana y 33 minutos, un anuncio hasta ahora. Porque las mejores historias no se cuentan, se viven. Mapila, 75 años volviendo al Perú. Este mes, encuentra tu Motomash y llévatela con regalo. Motocicletas, mototaxis y cuatrimotos Mavila, hechas para resistir, rendir y acompañarte en cada camino. Y cuando se trata de trabajo duro, no hay duda. Elige potencia, elige confianza, elige la línea de carreros Mavila. 200H, 250R, 300R y K300R. Los más fuertes, duraderos y potentes del mercado. Con 2 años de garantía. O 20.000 kilómetros y 3 mantenimientos gratuitos en mano de obra. Mavila te da más por tu esfuerzo. Visítanos en Avenida Pardo 1133 Chimbote o comunícate al 986-876-559, 977-477-456 o al 986-588-525. Mavila, potencia que mueve al Perú. Perú. Amanecer en casino. Mañanitas provincianas. Cómo extraño el aire de mi pueblo. Uya. La hora son las 6 de la mañana con 35 minutos, 6 con 35 y más sobre la nueva elección, la elección del nuevo presidente, la elección del nuevo presidente de la República.